Cambias la mirada, te miro amor. Mi piel no le teme a nada, dispárame al corazón. Siento el calor cuando mis dedos le ganan a otro botón. No hay nada como desnudar tu cuerpo entero y amarrar tu excitación. Sabía que eras fugaz, que eras libre simplemente. Estás yendo corazón, ¿verdad? Y se te ve tan impaciente. Lo supe, siempre eres fugaz. Y aún así yo me arriesgué, daría otra vez. Explícamelo al oído, susurrame, que quiero que tus labios rocen. Y deja de y bésame, y bésame. Yo siempre lo supe, amor, irás así fugaz. Eras libre simplemente. No te estás yendo, corazón. Oh, se te ve, estás impaciente. Yo no te lo impediré. No, no puedes irte. Siempre lo tendré presente. Lo sé, amor, que eres fugaz, que te vas inevitablemente. Aunque yo me aferre con la fuerza de un millón de soles y me arranque con las manos el alma, y aunque se sequen mis ojos de llorar, sé que no puedo hacer nada de nada, porque yo sé.